Yo que canté por tu vida, llena de luz clara y pura, hoy canto por la amargura que nos deja tu partida. Ay, Salvador, alguien me Santa y gloria.